no me quiero adelantar a los mecanismos que la comisión va a fijar para trabajar, pero el compromiso justamente es de participar en esta convocatoria para poder arribar en un plazo no mayor de un año, esperemos poder tener una propuesta en ese lapso y oportunamente ser sometida a la consideración del Parlamento.